Alejandro Pablo Cucharini te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Bien. Alejandro, ¿está todo listo como para que se desarrolle con normalidad las elecciones este fin de semana ahí en la cosega de General Hacha? Digamos que está todo listo como para que se desarrolle el acto eleccionario. La normalidad corre por cuenta de las autoridades de la cooperativa, que no hacen las cosas en forma transparente, pero bueno, estas son las reglas de juego que han impuesto y a las que nos debemos. Claro. Tenemos que jugar con ellos. Por ejemplo, te doy un dato, no teníamos padrón. Tuve que hacer un acta con un escribano para que el presidente de la cooperativa informe o diga que las autoridades de la subsecretaría le habían dicho que no podía entregar el padrón. Barbaridades de este tipo se ven a diario. Obviamente que la subsecretaría esto no lo puede decir porque no es ajustado a derecho, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, con posterioridad y a requerimiento o ante la insistencia, la secretaria de la entidad me entregó el padrón y me entregó la boleta oficializada de la que no contábamos a escasos 2 días de la elección, ¿no? Hoy sale en el diario uno de los integrantes a decir como que me había dirigido en términos no correspondientes hacia esta secretaria, cosa que no es cierto, pero bueno. Pero con esto te quiero decir que existen este tipo de cosas, no tenemos acceso a la entrega de las tarjetas. Vos sabés que para ejercer el derecho a voto el asociado debe retirar una tarjeta. En este caso van a retirar la tarjeta con antelación. Y bueno, las personas, por ejemplo, que ayer fue el primer día, hoy es el segundo día y después se retiran el día de la elección. Ayer las personas que estaban en la cola para retirar tarjeta debieron retirarse porque se había cumplido el plazo de 12 horas. Ni siquiera le permitieron a las 3 personas que estaban esperando ahí desde antes de las 12, por supuesto, entregar tarjeta. Es decir, como estas cosas, y son, por supuesto, que son personas conocidas que no adhieren a la lista oficialista. Es decir, como esto tenemos que todos los días esperar una cosa nueva. Pero bueno, esperemos que efectivamente se desarrolle con normalidad. La normalidad no va a venir de parte nuestra, eso seguro. Y bueno, que ojalá el asociado de Cosega ejerza su derecho a voto para terminar con este periodo oscuro de la cooperativa. Alejandro, ¿cuántos hay habilitados para votar? No, eso no lo sabemos porque son casi 7.000 socios asociados, 6.900 y pico, asociados, pero en condiciones de votar son asociados que tienen que estar al día, lo cual nosotros ahí sí no podemos acceder porque obviamente sería interiorizarnos de la situación patrimonial de un socio que no corresponde, ¿no? Claro. Pero de todas formas, la cooperativa debería decir que hay habilitados tantos socios después de las 12:30 de hoy, ¿no? Claro. Que es el plazo que tiene el asociado para cancelar sus deudas con la cooperativa. Hasta el domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Alejandro, ¿por qué se decidieron a presentar una lista opositora ahí en la COSEGA? No, francamente, porque la cooperativa está digamos en un periodo que yo hace rato no veía. Han dejado caer servicios importantes, ha aumentado considerablemente el personal de planta, tiene procesos por lo que nosotros nos vamos enterando, ¿no es cierto? Porque no tenemos un balance o una información fidedigna de parte de las autoridades para poder hacer una evaluación en este sentido. Así que bueno, vamos a una elección, digamos, a ciegas, y el asociado deberá juzgar en cuanto a que si los servicios que presta la cooperativa son buenos, se han visto resentidos en el último tiempo, como yo entiendo que sí, y en base a eso votar. Y después el cuerpo de delegados deberá analizar el balance que deberá ser presentado. Habla... Quiero decir que el ejercicio cerró el 31 de diciembre y no tenemos un solo dato económico de la cooperativa, ¿no? ¿Se habla de una deuda de 8 millones de pesos, puede ser? Aproximadamente lo que han dicho que se debe al APE. Esa deuda es prácticamente la energía que se consume o que se debe al APE mensualmente. Pero para mí debe ser más de un periodo el que se esté debiendo, no tengo información. Después hay otra deuda con espacio aéreo a la municipalidad. Esas son deudas que se compensan mensualmente porque lo que debe pagar la cooperativa de espacio aéreo y la municipalidad de energía, entonces se compensa, pero hay una deuda en favor del municipio de aproximadamente 1.100.000, y hay una deuda importante, ya eso lo hablo porque conozco más o menos, por trascendidos, no de la cooperativa, sino directamente de las personas involucradas, de más de 1.500.000 en un juicio laboral, y sé que hay en curso otros juicios laborales, pero bueno. Esto es más o menos el panorama, pero más allá de eso, lo preocupante es que hay servicios que se han resentido ostensiblemente o se han dejado de digamos, caer y ya prácticamente en la obsolescencia, ¿no? Estoy hablando de servicios como de telefonía, que fue esta cooperativa fue pionera en el mismo. Estoy hablando de servicios de energía eólica. Fíjese a qué extremo hemos llegado, que en el volante propagandístico que hace la lista oficialista, refiere como proyecto que van a comprar los insumos para hacer funcionar el molino que se encuentra parado hace varios meses. Entonces ya no hablamos de qué poca aspiración y digamos visión de futuro tenemos, ¿no? Si ya estamos pensando, la dirigencia de una cooperativa está pensando de esa forma. Pero bueno, estas son las cosas que nosotros vemos, que hay que rápidamente cambiar, pensar en grande y volver a la cooperativa al nivel de excelencia que ha tenido en otras épocas. Por esto nos decidimos y bueno, es un conjunto de gente muy importante, de todas las extracciones políticas, sociales, pero en favor de la cooperativa, que es en definitiva lo que se intenta rescatar. Bien, Alejandro, le agradecemos estos minutos. No sé si quiere agregar algo más sobre este otro tema. El agradecido soy yo porque, bueno, nos permite llevar a Santa Rosa una visión de una institución tan importante como es la COSEGA, la Cooperativa de General Hacha, y esperando que podamos llegar al triunfo el domingo y volver después con el trabajo de siempre a los niveles que la cooperativa nunca debió perder y insertarla en el marco del cooperativismo pampeano, que es tan importante, ¿no? Bien, gracias de nuevo. No, gracias a usted. Bien, la palabra del apoderado de la lista blanca, Alejandro Odazo. Hay elecciones el domingo en la COSEGA, en la Cooperativa de Servicios de General Hacha, dos listas, la oficialista es lista verde y la opositora lista blanca, que van a participar en la asamblea primaria, así se denominan a las elecciones que se van a desarrollar este domingo en General Hacha. 9:17, estamos haciendo periodismo turno mañana, vamos hasta las 9:30 en este viernes bailable. Kermés 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1.